decirte me alejo de tu vida. Se termina esta agonía que ha llegado a su final. Fueron muchos años de celos imprudentes, los fantasmas de tu mente hoy se hacen realidad. Pero la tormenta ha pasado y ahora puedo ver el sol. No soy el culpable si tu luz no brilla más. Olvídame, ya no te engañes, pues no sigo amándote. Muriendo fue ese ocaso tras un dulce amanecer. Olvídame, hoy en mi vida ha florecido otro querer. Esa mujer, la que me embriaga con caricias de su piel. Decirte me alejo de tu vida. Se termina esta agonía que ha llegado a su final. Fueron muchos años de celos imprudentes, los fantasmas de tu mente hoy se hacen realidad. Pero la tormenta ha pasado y ahora puedo ver el sol. No soy culpable si tu luz no brilla más. Amándote, muriendo fue ese ocaso tras un dulce amanecer. Olvídame, hoy en mi vida ha florecido otro querer. Esa mujer, la que me embriaga con caricias de su piel.